¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Lo sabemos? Y sobre todo la pregunta del millón, ¿estamos cumpliendo ese propósito por el cual hemos venido a este mundo? El nacimiento de Juan, 24 de junio es la fiesta, simbólicamente son 6 meses justos antes de la Navidad, porque recuerden que María, cuando fue anunciada por el ángel de que iba a quedar embarazada de Jesús, apenas queda embarazada, va a visitar a su prima Isabel, que estaba esperando a Juan de 6 meses. Así que 6 meses antes de la Navidad estamos celebrando el nacimiento de Juan el Bautista, donde queda como muy fuerte, muy en evidencia, que esta pregunta que la gente se hace de este nacimiento de un matrimonio anciano, estéril, por tanto, es un nacimiento muy especial. Si Isabel había creído, sacaría a su papá no tanto, quedaron embarazados, Zacarías quedó mudo por ese no creer mucho en Dios. Después de los 9 meses en el parto se le soltó el habla, ¿no es cierto? Y los dos coinciden en ponerle por nombre Juan. Juan es entonces aquel que personifica lo que todos estamos llamados a hacer, y es adquirir conciencia de quiénes somos, simbólicamente representado en el nombre, pero sobre todo conciencia de para qué hemos venido a este mundo y cuál es la misión que tenemos que cumplir en este mundo. El texto del profeta Isaías, la primera lectura de hoy, pone en labios del siervo de Yahvé, el siervo del Señor, un personaje simbólico, muy especial de este libro del profeta Isaías, pone en labios del servidor del Señor estas afirmaciones, ¿no? El Señor me llamó desde el seno de mi madre, desde el vientre de mi madre, Él ya me conocía, y me destinó a ser la luz de las naciones. Por tanto, aquel que tiene una vocación profética, como el servidor del Señor, el profeta Isaías, Juan el Bautista, saben para qué vinieron a este mundo. Y saben que desde el seno de la madre fueron llamados por Dios para esta misión. Y entonces, esta fiesta, digo, es la fiesta que nos hace esta pregunta inquietante a todos nosotros. Cada uno de nosotros, por el solo hecho de existir, ha sido llamado por Dios para algo. El resto de las criaturas, el mundo de las cosas y el mundo de los seres vivientes, el mundo vegetal, el mundo animal, ese mundo existe, pero es lo que es. Nosotros no somos lo que somos. Nosotros tenemos que serlo, que es distinto. Porque el mundo de las personas, el mundo humano, es el mundo de la conciencia y el mundo de la libertad. Y ninguno es como un pichicho, como un perro o una planta de lechugas, tipo, soy esto, sino que tiene que convertirse en eso que descubrió que es. Y entonces esta es la experiencia de ser hombre, de ser mujer, entendida como vocación, como un llamado personal a la existencia que Dios nos ha hecho. Y entonces, desde el seno de nuestra madre, Dios nos está llamando a ser nosotros. Nuestros padres no nos han engendrado a nosotros, este que soy. Nuestros padres han procreado un hijo, han tenido un hijo. Pero este que soy, solo Dios es el que le dio vida. Solo Dios es el creador de mi propio misterio personal, que incluye un llamado a serlo, ser este que soy. Nuestros padres quisieron tener un hijo, lo tuvieron, bueno, en mi caso tuvieron 2 porque soy mellizo, y en todo caso, lejos de haberme imaginado y querido yo, ellos tuvieron que aceptarme como lo que soy, o aceptarnos como fuimos, mi hermano y yo. No solamente en el momento del parto, sino a lo largo de toda la vida, los padres tienen que ir reconociendo el misterio personal de un hijo, de una hija, y lejos de manipularlo y condicionarlo, descubrir ese misterio. Solo Dios conoce entonces personalmente lo más profundo de nuestro misterio personal, y entonces nosotros tenemos que escucharlo a Él para escuchar quiénes somos más profundamente, y al revés, escuchándonos a nosotros muy profundamente, descubrir lo que Él quiere de nosotros. Esta pregunta entonces, ¿qué será de este niño? ¿Para qué vine a este mundo? Es una pregunta tan importante que si no me la hago, y sobre todo, si mi vida no responde a ella, no es neutral. Porque si yo no decido, no descubro y no decido quién quiero ser, alguien lo digitará por mí. Básicamente tendré dos grandes influencias. Las influencias familiares, tantos padres que proyectan sobre sus hijos lo que ellos necesitan que sus hijos sean. Y los hijos reciben un mensaje tenso, contradictorio, que es: los que más me quieren, mi papá y mi mamá, me quieren así, me quieren este. Pero a lo mejor yo no soy este, ni soy así. Pero como ellos me quieren así, voy a hacerlo para que me quieran. Y entonces la contradicción se da en el hecho de que los que más me quieren en realidad me están rechazando, manipulándome, forzándome a que yo sea esto que ellos necesitan que yo sea, cuando en realidad ellos, digo los padres, están llamados a descubrir la originalidad, la singularidad irrepetible de este misterio personal que Dios ha creado cuando ha engendrado en nosotros un hijo. Y entonces, si yo no descubro quién soy y lo quiero ser, lo más probable es que sea aquellos que mis padres quisieron que fuera, cumpliendo ancestrales mandatos familiares, que después me van a costar un montón de guita en los psicólogos. No tengo nada contra los psicólogos, pero muchas veces, viven, y está bueno que sea así, de estos condicionamientos. Y la otra fuente de condicionamientos viene por los mandatos culturales. Porque, por supuesto, que aun cuando yo no tenga un proyecto sobre mí, la sociedad, el mercado, sí lo tiene. Si yo no sé quién quiero ser, la cultura, el mercado actual, sí sabe quién tengo que ser. ¿Quién tengo que ser? Lo que me dice la cultura es que tengo que ser exitoso. Pero eso es como para acariciar el ego. Pero lo que en realidad quiere que yo sea es un gran consumidor. Para eso necesito ser exitoso, para consumir mucho. Y entonces, el mandato cultural de hoy será que sea un compulsivo consumidor, para lo cual necesito ser exitoso, y pondré todas mis fichas, todas mis energías, todos mis desvelos para poder llegar a ser exitoso y no sufrir, la condena social y sobre todo la propia, sintiéndome que no soy nada porque no fui exitoso. O soy lo que mi familia me condicionó a ser, o soy lo que la sociedad me está presionando para que sea, o, tercera alternativa, soy lo que Dios me llamó a ser. Lo que Dios me llamó a ser es exactamente mi singularidad única. Y entonces toda nuestra vida es como un largo proceso de descubrimiento de quién soy y quién tengo que ser. Vamos como afinando el oído para escuchar esa nota que es mi propia originalidad. Tantas personas, por supuesto me incluyo, muchas veces desafinamos existencialmente porque somos lo que no tenemos que ser. Y estamos viviendo una vida que no es la que tenemos que vivir. En última instancia, si realmente recibimos mandatos familiares y culturales que nos invitan a ser exitosos, el testimonio de Juan Bautista es, en este sentido, muy contracultural, por dos motivos. Primero, porque Juan no fue lo que esperaban sus padres que fueran. Tanto no lo fue que sus padres no lo esperaban. Sus padres no creyeron que podían engendrarlo. Juan es más obra de Dios, claramente, que la de Zacarías y Isabel. Así que Juan no respondió al mandato y a la herencia familiar a tal punto que la gente se sorprende. Si no hay ningún Juan en la familia, ¿por qué le ponen Juan? Le ponemos Juan porque este muchacho viene de Dios y por algo viene. Entonces no responde a mandatos familiares, claramente Juan Bautista no responde a mandatos culturales, sociales, porque como bien sabrán, a Juan le cortan la cabeza por enfrentar a Herodes, el rey. Se metió con uno grosso y sobre todo con una grosa que era la amante, la Herodías, la amante de Herodes, que le mandó cortar la cabeza a Juan. Así que claramente Juan es un fracasado con los parámetros de éxito que hoy nosotros manejamos. Es un hombre frustrado y, sin embargo, en esa precoz y cruel, injusta muerte, Juan realiza su destino, realiza su misión, cumple su propósito, aquel, el único, por el cual fue traído a este mundo, ser el que anunciaba al Salvador. Como Juan, todos y cada uno de nosotros venimos aquí, no por obra del azar, porque justo invocaron a nuestros padres y aquí aparecí yo, sino que fuimos traídos como fruto de una elección. Dios nos ha amado y nos ha llamado para ser quiénes. Esta es la pregunta que tenemos que respondernos. pero sobre todo la pregunta que tenemos que responder con nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida, tendremos que sostener la pregunta que simboliza nuestro propio misterio. ¿Quién soy? ¿Para qué vine a este mundo? Es una pregunta que no se responde del todo nunca, porque recién cuando me encuentre cara a cara con Dios quedará respondida plenamente. Ahí descubriré para qué vine a este mundo. Pero entre tanto, tendré que ir tratando de develar mi propio misterio y sobre todo tratando de vivirlo. Y si tuviera que decir algo muy, muy general para todos, yo diría, si vine para algo en este mundo, esto significa que mi vida tiene que dejar una marca, como una huella. De tal manera que después de haber vivido pocos años o muchos, no importa, mi metro cuadrado o quizás mi manzana o quizás mi ambiente hayan sido incididos, influidos por mi presencia, haya sido alguien significativo para mi mujer, para mi marido, para mis hijos, para mi familia, para mi comunidad, para mi país. Esta es entonces la incidencia de Juan. Esta es también la incidencia que estamos llamados a vivir todos, que podamos dejar huella detrás de nosotros, no la huella de las celebridades, estas que ponen la huella en Hollywood, en esas baldosas, no sé qué. No es esa huella vanidosa, digamos, de la celebridad, sino la huella humilde, discreta, silenciosa, pero que es la mía y que si no la dejo, no existí en términos personales, para mi mujer, mi marido, mis hijos, mi prójimo. Bueno, ojalá como Juan el Bautista, que se habrá tomado muchas jornadas de desierto, dice los evangelios que vivían en el desierto, como Juan el Bautista también nosotros nos tomemos algún tiempo para pensar, a ver, ¿para qué me trajo Dios a este mundo? Y que entonces, cuando lleguen los momentos de duda, acuérdense Juan en la cárcel, antes de que le cortaran la cabeza, duda de si era Jesús o no era Jesús el Mesías que él estaba anunciando. Le manda a preguntar, ¿sos vos el que tenés que venir o vamos a esperar a otro? La pregunta es tan importante que en la semana final de su vida, Juan, el sentido de su vida pierde sentido justamente, porque si no era, y él ya lo señaló como el Mesías, se había equivocado. Aún en la duda, Juan vivió, digamos, el sentido para el cual él creyó que venía a este mundo. Y a todos nosotros, cuando estamos, digamos, cuando nos van saliendo mal, entre comillas, mal las cosas, cuando en la vida familiar o en la vida profesional o en la vida social tenemos fracasos, que nos cuestiona, ¿para qué laburo de esto? ¿Para qué crío a mi hijo? ¿Para qué me gasto con esta? ¿Para qué hago todo esto que hago? En esas noches de conflicto sobre mi vocación, ahí es cuanto más necesitamos convencernos de que exitosos o fracasados, bien o mal, con errores o aciertos, yo vine a este mundo para ser este que quiero ser, porque creo que Dios me lo está pidiendo. Dios no me está pidiendo ser exitoso, Dios no me juzga nunca como fracasado, Dios no me pide que sea perfecto, ni me condena porque no lo sea. Lo que sí me pide es que sea yo, porque si no lo soy, el fracaso consiste precisamente en esto, en no haber sido yo en este mundo, dejando mi huellita única y original como la de los dedos, que es justamente mi modo de vincularme, mi modo de amar, mi modo de entregarme a los demás. Bueno, ojalá Juan nos dé ganas de hacernos esta pregunta, ¿para qué viene este mundo?, que la podamos responder viviéndola.